recuerdos dejaste en mí. Como una estrella fugaz que va dejando destellos, tan pronto que se vuelve recuerdo. El tiempo va pasando y te sigo recordando. Te fuiste sin decir adiós. Te fuiste sin decir adiós. Mi cuerpo se difunde con mi recuerdo. Te veo y me alucino tanto y siento que te tengo. Dime por qué te has alejado de mí. Quiero saber si tu piel se marchita con el tiempo. Te fuiste sin decir adiós.